pecados de ayer. Los borró mi Jesús. Con su sangre en la cruz los borró mi Jesús. Mis pecados de ayer. Los borró mi Jesús. Con su sangre en la cruz los borró mi Jesús. Pecados de ayer, los borró mi Jesús. Con su sangre en la cruz los borró mi Jesús. Ahora vivo feliz, por Jesús mi rezo. Con su sangre en la cruz mis pecados de ayer los borró.